Dios seguramente nos hizo de ese modo. Hay poder en la música para tocarnos y movernos, que otras formas de comunicación no parecen tener. En su forma más pura y fina, la música parece elevarnos a la misma presencia de Dios. ¿Quién no ha experimentado en algún momento el poder de la música para acercarnos a nuestro Hacedor? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia espiritual con el poder de la música? ¿Qué clase de música escuchas y cómo impacta en tu relación con Dios?